Lo siento, pero no puedo quererte más, porque el destino jugó con los dos. Es un pecado que prohíbe Dios, por eso es mejor. Adiós. Es un pecado que...